a tus pasos. Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor de enredarme en otros brazos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, ya este mismo sábado 8 de junio en el Teatro Reed de Elizabeth, New Jersey, a las 9:45. 9:45 es tu otra oportunidad de tumbarme ese par de boletos para llevarte en exclusiva al concierto de Gillo Zarante. Recuerda que los boletos están a la venta también en Ticketmaster.com, boletosexpress.com, pero a las 9:45 me llamas al 212-845-9790 y te llevo en exclusiva al concierto de Gillo Zarante. Y yo que la sigo desde que estaba en el cole, le gusta más de la shorty, la más chimita de su coli, yeah. Prefiere beber alcohol cuando te engaña.